si à tout creux, bébé. Río de la ciudad, yeah. Río de la ciudad que no va a dejar de dormir. Afuera están apostando por ver quién se va a resistir. No están durmiendo, no están durmiendo. Puro ruido de la ciudad que no va a dejar de dormir. Afuera están apostando por ver quién se va a resistir. No están durmiendo, ya se cansaron de estar así. Están despiertos, ya se lanzaron al vacío y están volviendo. Qué desvelo, la guacha silba, viendo chifla, yo me vuelo. Como sus pelos, como sus celos. Y que eres la más que han visto, no suelo. Veo mi suela salir del estudio, no rozan el suelo. Solo me acerco a la cima por todo lo bien que me muevo. Tengo la X del mapa con una y quiero uno nuevo. Cash, cash, cash. ¿Cuántos al otro tablero? Ok. Fumando un par de plantitas que lo de arriba al titán de ilegal. Tengo a mi hermano plantando y llenes una mina en un restaurante. Yo que todo lo que dicen no va a hacer que cambie mi forma de actuar. Aunque digan que improvisen, yo sé que me ven y no saben qué hablar. Algunos piden la repe, quedan como Guido. Yo no lo tengo que hacer porque de lo que vino me olvido. Algunos piden la repe, reguido casca. Mientras me quedo rapeando la mente de toda esta gente que raspa. Que desvelo. Qué desvelo. Qué desvelo. Qué desvelo. Puro ruido de la ciudad que no va a dejarte dormir. Afuera están apostando por ver quién se va a resistir. No están durmiendo. No están durmiendo. Puro ruido de la ciudad que no va a dejarte dormir. Afuera están apostando por ver quién se va a resistir. No están durmiendo. Ya se cansaron de estar así, están despiertos. Ya se lanzaron al vacío y están volviendo. Qué desvelo. Qué desvelo. Qué desvelo. Qué desvelo.